Y hoy tenemos en la línea a Margarita Paxa, que es una artista multimedia con trayectoria desde 1966 y que justamente participó en el Instituto Ditela. Hola Margarita, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias. Te queríamos preguntar, vos que viviste toda la época del 68, del mayo del 68, ¿cómo era el clima acá? Mira, el clima, nosotros teníamos nuestro clima personal, no solamente las referencias que venían de afuera, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se juntaron ambas dos cosas, lo que sucedía en el exterior y lo que nos sucedía a nosotros con respecto a la dictadura y con respecto a los problemas de censura con la obra de arte. Claro. Así que esto es todo lo que pasó a lo largo del año 68, y es por esa razón que decidimos, en cierta forma, como pretexto a lo que sucedió con el baño de Plate, que ya era la cuarta o quinta censura que había en nuestro ámbito, y por eso prácticamente nos retiramos de la tarea en galerías y en exposiciones. Una cantidad muy grande de artistas, alrededor 40 artistas, nos retiramos del arte, en cierta forma. Una huelga. Ya. Buenas noches, Margarita. Manuela le saluda. ¿Cómo? ¿Cómo le va? Habla Manuela. Ah, ¿qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Sí, quería hacerle una pregunta, ¿no? Quería que nos cuente un poco cómo fue su participación en el Ditela, quiénes eran sus colegas, que nos ponga un poquito en contexto de todo eso. Mira, te estaba escuchando y vos hablabas del happening, que, bueno, también mencionaste las instalaciones. Yo estaba más involucrada con las instalaciones o con lo que se dio en llamar posteriormente las ambientaciones. Y entonces yo me animé a hacer una confluencia de arte y tecnología con el laboratorio electrónico del Instituto Ditela en el año 67 y en el 68. Eso fue como mi aporte más destacado, porque fui muy, muy atacada también internamente por los comentarios, digamos, ¿no? Ajá. Como que era mal visto reunir arte y tecnología. ¿Y cómo le resultó eso a usted, que la gente en ese momento lo viera mal? Bueno, no había otra cosa que aguantárselo. No todas las cosas que hacemos le caen bien a la gente. Claro. Así que te duele un poco que caigan mal a tus propios colegas, ¿no es cierto? Entonces te preguntas qué es lo que está pasando. Pero la verdad es que esta aproximación mía entre arte y tecnología después tuvo su referencia cada vez más fuerte en el devenir de las distintas generaciones, por lo cual me di cuenta de que estaba como bien orientada, ¿cierto? ¿Y en qué se basaba sus obras? Además de lo tecnológico, ¿en qué se basaba? ¿En qué temas? Bueno, a mí me interesó mucho el transcurso del tiempo, así que muchas obras que incluían a veces videos también trataban sobre el tiempo, el tema del tiempo. Pero también en otros momentos ha sido sobre diversas circunstancias. Por ejemplo, uno de los temas principales, pienso, de toda mi obra es la de las polarizaciones de las ideologías, de todo lo que pensamos. Estamos demasiado, demasiado acostumbrados a pensar en bueno y en malo, sí, en viejo y joven. Entonces, eso es lo que sucede, de que esas polarizaciones se transmiten a toda la sociedad, en general vienen de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Uh-huh. No solamente se justifican por el hecho de un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, sino de que tienen unas raíces ideológicas más profundas el incentivar las polarizaciones, y eso es algo que yo entendí que los artistas debíamos luchar. Claro. Entonces, sí. Ya desde la obra de los 60, cuando participé en experiencias visuales en el Ditela en el 67 y en el 68, yo manifesté la situación de las polarizaciones y más bien las realicé. Hice una instalación o ambientación que tenía luz y sonido, o sea, nuevamente las polarizaciones, y eso se siguió dando, como por ejemplo en el partido de tenis posteriormente montada, que son proyectos que yo envié a Romero Brest. Uh-huh. Y que trabajaba sobre el ganador y el perdedor. Uh-huh. Desde el punto de vista social. Y entonces estas polarizaciones que yo viví intensamente, que sentí y me di cuenta en los 60, fue la que fue la sustancia de toda mi obra. Pero curiosamente las polarizaciones no terminaron y siguen siendo al día de hoy, donde somos oligarcas o oficialistas. Uh-huh. O donde somos ricos y pobres, o donde somos un montón de cosas que no reflejan la verdad de la situación, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos los intermedios, esto de que nosotros somos ganadores y perdedores simultáneamente adentro nuestro todos los días, esto no aparece. Claro. Bueno, una cuestión, nosotros sabemos que una de las primeras manifestaciones de arte político en Argentina fue el Tucumán Arde. ¿Nos puede contar un poco cómo fue su participación en eso y cómo fue? Bueno, esto que estuve hablando también respecto, habla sobre ideología, ¿no es cierto? Que es lo mismo que nosotros iniciamos en los 60, simultáneamente con el Instituto de Itela. Desde el 64 empezamos una serie de actividades con un grupo respecto de arte y política. Lo que sucede es que nosotros estuvimos viviendo bajo dictadura constantemente. Claro. Siempre cambiando de una mano hacia otra. Así que esta era nuestra interpretación de la manera que un intelectual debía actuar, como un artista que debía actuar, o sea, colaborar en ir en contra de la dictadura. Entonces esto es lo que se levantó con Tucumán Arde, donde trabajamos un grupo de Buenos Aires y un grupo de Rosario, justamente tratando de levantar el tema que estaba siendo muy ocultado por el oficialismo, que era la dictadura, y que estaba siendo muy ocultado por Tucumán, por ejemplo, el Jardín de la República, y por el contrario, era el punto de mayor miseria, de mayor pobreza que había en toda la Argentina. Lo curioso del caso es que sigue habiendo exactamente lo mismo, ¿no? Sí. ¿Le parece a usted que, por ejemplo, las personas de ahora, de este momento, han perdido un poco eso de la militancia, se han alejado un poco de lo que es el compromiso, el involucrarse el día a día con esas situaciones, o no? Sí, yo estoy convencida de que sí, que el artista joven, digamos, el de las últimas generaciones, no le interesa gastar su tiempo en la militancia como nosotros lo hacíamos. Nosotros articulamos un trabajo estético, pues solamente por lo estético, y otro militante por la política. Ellos no lo viven de esta manera y creo que están más inmersos en un asunto económico, ¿no es cierto? Yo no los critico, en el sentido, me parece muy bien lo que han hecho en defender artes visuales, las instalaciones, las obras de artes visuales, como un objeto que está queriendo formar una venta, lógicamente vivir de eso, por lo cual me parece muy bien ese pensamiento. Nosotros en cierta forma éramos un poco utópicos. Sí. Queríamos cambiar el mundo desde los 68 y queríamos presionar hasta las autoridades superiores, ¿no es cierto? Y claro, y vivir de nada, por supuesto. Entonces creo que ellos en cierta forma, digamos entre comillas, nos miraron, dijeron, bueno, esto está bastante bien, pero aprendieron, de esto no lo vamos a hacer, ¿no? Claro. Y ¿Hoy en día tiene alguna muestra, alguna, en qué está trabajando hoy? Mira, yo siempre tengo muestras y bueno, porque es mi carácter, ya está conformado así, siempre avanzo sobre situaciones de ideología, como en el partido de tenis que ha caminado muchísimo en todo el país, y ahora estoy llevándolo a principios del año próximo al Museo Carafa en Córdoba, y que justamente voy a montar una gran muestra sobre el partido de tenis y sobre Ultra Real, que fue el último premio que gané del premio Faena. Entonces esas dos obras, que son obras muy amplias, que abarcan dibujos, proyectos, instalaciones, abarcan muchos movimientos, van a llevarse en 5 salas en el Museo Carafa prácticamente a principios del año próximo. Muy bien. Bueno, Margarita, le agradecemos mucho por esta comunicación, nos ayudó a tener un pantallazo de cómo se vivía acá los 60s y bueno, lo que nos ha comentado, y bueno, la estaremos llamando por cualquier inquietud. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. A ustedes y a su audiencia. Adiós. Adiós.